12 del mediodía, seguimos avanzando en esta campaña electoral dentro, ya saben, de la programación especial de Radio Ubrique. Hoy turno para el Partido Popular, en concreto, nos acompaña la número 2 en la lista al Congreso de los Diputados en la provincia de Cádiz, María José García Pelayo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por atenderme. Durante los próximos minutos, como decimos, vamos a desgranar lo que es el programa electoral, al igual que con el caso del resto de formaciones políticas. Abordaremos también, en definitiva, la actualidad de esta campaña. Una campaña, María José, muy ajetreada. De hecho, estamos hablando en estos instantes, aprovechando, ¿no?, lo que es un trayecto de un acto a otro. Y bueno, pues en directo, como decimos, a través del teléfono móvil, esperemos que la cobertura respete. Y esta mañana, sí, además, si no me equivoco, con la visita del ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso. Sí, exactamente. Hemos estado con él en un acto en Cádiz, un acto con mujeres. Un acto que ha sido muy bonito porque se ha tocado pues todo lo que se refiere, por supuesto, a materia de igualdad. Para nosotros es fundamental que el próximo gobierno en España siga trabajando, como ha hecho hasta ahora el gobierno de Mariano Rajoy, en políticas que avancen en la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, fundamentalmente en el empleo. Yo creo que las mujeres solamente vamos a ser iguales a los hombres cuando tengamos las mismas oportunidades de trabajar y evidentemente cobremos lo mismo, cuando se nos facilite la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, cuando haya guarderías que nos permitan dejar a nuestros hijos a unos precios que sean asequibles, cuando no caiga sobre las espaldas de las mujeres solamente el cuidado de las personas mayores, sino que lo podamos compartir con los hombres. Evidentemente eso significa pues seguir trabajando, significa un gobierno sensible, y eso es lo que el gobierno del Partido Popular va a hacer por las mujeres, ¿no? Y también pues hemos tratado en temas de política en materia de personas que padecen algún tipo de discapacidad funcional, discapacidad. Y evidentemente ahí también pues hay que seguir haciendo un trabajo muy importante, porque si encontrar un puesto de trabajo es difícil para las personas que no padecen discapacidad, pues imagínense lo que significa para una persona que padece alguna discapacidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando. El empleo es nuestro reto, el llegar a los 2 millones de empleos creados nuevos a lo largo de los próximos 4 años, y ahí evidentemente personas que padecen algún tipo de discapacidad pues tienen que tener la misma oportunidad que cualquier persona que no la padezca, ¿no? Tan solo 6 meses después de que, evidentemente se celebrasen las elecciones del 20 de diciembre, ¿qué se le puede decir, qué mensaje distinto se le puede enviar a los electores? Bueno, en primer lugar, que pedir disculpas, ¿no? Porque evidentemente un proceso electoral y otro proceso electoral 5 meses después es un auténtico disparate, ¿no? Pero bueno, eso pasa pues porque no se respeta el que gobierne la lista más votada, que es lo lógico y es lo más democrático, y sobre todo es lo que esperan los ciudadanos, ¿no? Que gobierne el que obtiene el mayor número de votos. El resto de fuerzas políticas no respetaron que el Partido Popular ganó las elecciones, y eso nos ha forzado pues a ir a un nuevo proceso electoral. Por lo tanto, pedir disculpas, pero sí también llamar la atención sobre algo, y es que estos 5 meses nos han permitido a todos los ciudadanos y ciudadanas pues conocer qué es lo que hacen o qué es lo que quieren los distintos partidos políticos. El Partido Popular, Mariano Rajoy, ha dicho muy claramente que gobierne el que más votos tenga, que es lo más democrático, insisto. Pero el resto de partidos políticos en lo que están es a ver con quién pactan o con quién no pactan, ¿no? Creo que ha quedado demostrado a lo largo de estos 5 meses que Ciudadanos está volcado con el Partido Socialista, que Ciudadanos lo que quiere es un gobierno del PSOE en nuestro país. Le faltó tiempo para pactar con Pedro Sánchez un gobierno de legislatura, un acuerdo de legislatura. Podemos ha dicho muy claramente que también quiere un gobierno con el Partido Socialista, y el Partido Socialista, a pesar de perder las elecciones, pues lo que hizo y lo que ahora dice es que no va a respetar el que gobierne la lista más votada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo hay dos alternativas: o un gobierno del Partido Popular, que al parecer es lo que quieren mayoritariamente los ciudadanos, así lo vuelven a decir las encuestas, un gobierno integrado por un batiburrillo de partidos que cada vez son más radicales, ¿no? Porque al final ahí parece que el que manda es Pablo Iglesias, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que espero es que el día 26 los ciudadanos se den cuenta de que si quieren estabilidad, si quieren certidumbre, si quieren normalidad y sobre todo un gobierno dedicado a crear empleo, pues tienen que apostar por el Partido Popular. Todo lo demás es la incertidumbre, como nos ha ocurrido estos meses, ¿no? Enseguida entramos en medidas concretas relativas al programa electoral del Partido Popular, pero por ver alguna diferencia, ¿no?, con respecto a lo que fueron las elecciones del pasado mes de diciembre. Entonces el Partido Popular, que se presentaba bajo el lema España en serio, en esta ocasión con el lema a favor. Exactamente, nosotros que estamos a favor de las personas, a favor de todo lo bueno que esperan las personas de los políticos, ¿no?, a favor de la creación de empleo, a favor de apoyar a las personas que padecen discapacidad, a favor de la igualdad de la mujer, a favor de que los jóvenes encuentren un puesto de trabajo y no se tengan que ir de España, a favor de que los mayores tengan unas pensiones quizás por ley, pero además que vayan subiendo poco a poco, a favor de que todo aquel que tiene problemas para pagar su hipoteca, pues la pueda pagar y vivir con tranquilidad, a favor, en definitiva, de todo lo bueno que esperan los ciudadanos de los partidos políticos y sobre todo de su gobierno. En cambio, lo que vemos que hay otros partidos políticos que no dicen nada, no dicen qué es lo que quieren hacer por los ciudadanos. Lo único que dicen es que quieren echar... Y lo único que vemos o escuchamos que hablan es de quién va a gobernar si tienen que hacer un pacto de gobierno. ¿Quién queda primero? ¿Quién queda segundo? Bueno, más bien de quién queda primero, quién queda segundo. Si queda uno segundo, pues entonces presidente, y el que quede tercero no puede ser presidente. Es decir, ellos han renunciado a ganar las elecciones, reconocen claramente que el Partido Popular es quien va a ganar las elecciones, y en lo que están ahora dedicados, a lo que se dedican es, más que decirle a los ciudadanos qué es lo que van a hacer para mejorar nuestro país, lo que están haciendo es peleándose ya entre ellos a ver si hacen un pacto de gobierno, quién lo preside o quién lo deja de presidir, ¿no? Yo creo que eso no es lo que esperan los ciudadanos de los políticos, no es lo que esperan los ciudadanos del próximo gobierno, sino que lo que esperan es, en definitiva, un gobierno que esté a favor de los ciudadanos, a favor de España y a favor de mejorar la vida de la gente. Analizamos, si le parece, el programa electoral del Partido Popular, con medidas que, por ejemplo, estáis centrando sobre todo, poniendo especial atención a lo que es el bloque económico, de medidas para el empleo, y en ese sentido presentabais, ¿no?, hasta 26 medidas que pondríais en marcha para la creación de empleo. Para 26 medidas para el 26 de junio, exactamente. En el Partido Popular, sobre todo, lo que el gran objetivo que tiene, y por eso está a favor de la gente, es la creación de empleo. Además, Rajoy lo ha dicho muy claramente, lo que ha comprometido es crear 2 millones de puestos de trabajo a lo largo de los próximos 4 años, una promesa que está basada ya en una realidad, que está basada en hechos, y es que a lo largo de los años 2014 y 2015, cada año ya se han creado 500.000 de puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que comprometemos es seguir creando empleo al mismo ritmo, de tal manera que en el año 2020 pues lleguemos al objetivo de 20 millones de personas trabajando, ¿no? Es un objetivo realizable y además un objetivo que no solamente comprometemos el hecho de crear empleo, sino que lo que queremos es favorecer el empleo indefinido, que no haya empleo precario, que no haya temporalidad. Por eso se va a favorecer a todas aquellas empresas que contraten o que conviertan los puestos de trabajo que tengan temporales en puestos de trabajo indefinidos. Se va a favorecer la contratación indefinida, de tal manera que en ambos casos los primeros 500 euros no van a cotizar a la Seguridad Social. Vamos a bajar los impuestos, y esto es otra medida económica importante, para que el ciudadano pueda tener dinero en su bolsillo, de tal manera que pueda gastar, pueda consumir, pueda invertir y, en definitiva, se cree empleo. Vamos a bajar el IRPF, vamos a bajar el impuesto de sociedades. Vamos a hacer posible que no paguen impuestos las personas que encuentren su primer puesto de trabajo durante el primer año, de tal manera, bueno, pues que puedan organizar su vida y puedan ir, bueno, pues mejorando sus expectativas de vida con esa ayuda. En definitiva, yo creo que hay algo que nos diferencia del resto de partidos políticos, y es que hemos comprometido crear 2 millones de puestos de trabajo. El resto de partidos lo que han hecho ha sido criticar el empleo que se ha creado hasta ahora, y por otro lado somos el único partido político que ha comprometido con rotundidad el bajar los impuestos. Hay otros partidos políticos que hablan de subir los impuestos, como son los partidos de izquierda, como es el Partido Socialista o Podemos, por ejemplo, el Partido Ciudadano, que ha dicho que bajará los impuestos, pero al final de la legislatura, es decir, dentro de 4 años, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacerlo ya, creemos que además es una urgencia, que los ciudadanos ya han hecho un esfuerzo importante por sacar a España de la crisis y que se merecen pues ese apoyo ahora también, o esa recompensa a través de esa bajada de impuestos, ¿no? Le voy a trasladar una petición de un oyente. Nos llamaba preguntando por todos los partidos políticos. Me decía que lo que realmente le interesa es saber qué van a hacer los partidos para aumentar el nivel salarial de los trabajadores que, a pesar de tener un trabajo, no llegan actualmente a final de mes. ¿Qué le diría? Mira, yo sobre todo digo que nosotros vamos a seguir respetando, como se ha respetado hasta ahora y estamos en democracia, la negociación colectiva. Es decir, los salarios no los fija el gobierno, los salarios los fijan los sindicatos y los empresarios a través de los convenios colectivos para cada uno de los sectores. Es decir, el gobierno de España no dice este trabajador va a cobrar esto o este va a cobrar esto, sino que cuando se firma un contrato de trabajo, los convenios colectivos son los que fijan la base salarial de cada trabajador. A pesar de eso, insisto, a pesar de que vamos a seguir respetando como hasta ahora la negociación colectiva, nosotros sí tenemos muy claro que evidentemente cuando se vaya creando cada vez más empleo, se mejorará la calidad de vida y habrá más posibilidades de que haya subidas salariales. Y por otro lado, importantísimo, ya no solamente que se cobre más, sino que el puesto de trabajo sea fijo. Eso para nosotros es fundamental. Ahora mismo hay un 75% de trabajadores que tienen un contrato fijo, un 25% de las personas que están trabajando tienen un contrato temporal, y nosotros lo que queremos es que ese 25% se vaya reduciendo, de tal manera que haya se fomente la contratación indefinida, y a partir de ahí ya no solamente se fomente la contratación indefinida, sino que también haya mejoras salariales, respetando siempre la negociación colectiva. Se refería anteriormente, ¿no?, a la bajada de impuestos que propone el Partido Popular. Las críticas al respecto hablan de que, en primer lugar, ¿eso es posible realmente, bajar los impuestos en estos momentos? Y de otra parte, ¿no es preferible bajar impuestos indirectos antes que el IRPF, que es, entre comillas, el impuesto más justo porque depende de la riqueza de cada persona? Mire, nosotros somos partidarios de la bajada de impuestos. Nosotros consideramos que cuanto más bajos sean los impuestos, más se mueve la economía. Hay otros partidos políticos, como por ejemplo los partidos radicales, ahí está por ejemplo Podemos o está el Partido Socialista, que proponen subidas de impuestos incluso en los alimentos que son de consumo diario, ¿no? Nosotros eso lo vemos un auténtico disparate. Ya vemos lo que está pasando en Venezuela, ¿no?, que al final la gente pues se queda sin comer y pasa hambre. Lo estamos viendo en los vídeos que nos mandan en YouTube y bueno, y es durísima esa situación. Nosotros consideramos que el ciudadano, cuanto más bajos sean los impuestos, más se mueve la economía y más empleo se genera. Yo no voy a entrar en desglosarle, pero sí le puedo decir, por ejemplo, que proponemos incluso bajada del impuesto de sociedades en aquellas sociedades o en aquellas empresas que reviertan los beneficios en la propia sociedad, ¿no? O, por ejemplo, que la bajada del IRPF la proponemos de del 19% al 17%. Es decir, yo creo que eso es siempre algo positivo, que los ciudadanos no pueden estar asfixiados ni fritos pagando impuestos, sobre todo porque, bueno, evidentemente impuestos tiene que haber, porque con eso es con lo que se pagan los servicios, con eso se pagan las pensiones, con eso se paga, bueno, pues las carreteras que se hacen, se pagan los colegios, se pagan los hospitales, pero es verdad también que todo tiene un límite, y sobre todo que está más que comprobado que cuando los impuestos se bajan, la economía mejora. El empleo, sin duda uno de los grandes focos de atención, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, la corrupción, sin duda, por la aparición de casos casi diariamente. ¿Qué medidas del Partido Popular se pondrían en marcha frente a los casos de corrupción? Bueno, en primer lugar decir que no hay ningún partido corrupto, y esto lo digo de verdad en relación con todas las fuerzas políticas. Lo que hay son personas que son corruptas dentro de los partidos políticos. Por lo tanto, a mí me duele cuando se habla de que, bueno, el PP es corrupto, el PSOE es corrupto. No, hay personas que lo hacen mal y bueno, evidentemente esas personas tienen que pagar. Yo misma, fíjense ustedes, durante 7 años se me ha estado acusando de algo que al final el propio Tribunal Supremo ha dicho que no he tenido participación en ello, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, defender la presunción de inocencia. No se puede condenar a alguien antes de que sea juzgado, ¿no? En segundo lugar, decir que la vara de medir tiene que ser la misma, es decir, que cuando alguien lo hace mal en cualquier partido político. Ahí tenemos a Chávez o Griñán, que han sido presidentes de la Junta de Andalucía, que han sido presidentes del Partido Socialista en España, y bueno, van a ser enjuiciados, bueno, pues por aparentemente, y valga ahí nuevamente la presunción de inocencia, por haber utilizado, malversado el dinero de los parados andaluces, hasta 1.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, yo creo que, bueno, que es grave. Por eso es importante, bueno, pues el que haya leyes como las que ha aprobado el Partido Popular, que garantizan por primera vez en la historia que cualquier político, bueno, pues que actúe mal, que actúe contrariamente a la ley, pues sea enjuiciado y que se tenga que apartar de la política. Y eso lo ha hecho el Partido Popular. antes ningún partido político había puesto medidas encima de la mesa tan contundentes en contra de la corrupción. Y por otro lado, creo que también es importante, bueno, pues garantizar el que las fuerzas políticas cuenten también con los medios necesarios, la justicia cuente con los medios necesarios para actuar más rápidamente posible, lo que no puede ser que los procesos judiciales se eternicen, ¿no? Por ahí también la reforma de la justicia que ha realizado el Partido Popular, ¿no? Medidas que contempláis en el caso de nuestra provincia, incluso en la comarca de la Sierra Ubrique, y hay que decir en referencia a nuestra localidad que dentro de lo que es vuestra candidatura, por ejemplo, al Senado, como suplente número 2, de la número 2 al Senado, se encuentra una ubriqueña como es Remedios González. Sí, Remy, bueno, pues nosotros, mire, hemos trabajado y estamos trabajando muchísimo por la Sierra de Cádiz, pero sí hay que destacar que si en toda la provincia es importante la colaboración de todas las administraciones, posiblemente en una de las comarcas de nuestra provincia, donde es fundamental que las administraciones, Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, vayan de la mano en la sierra. ¿Por qué? Pues porque las carreteras de la Sierra de Cádiz, por ejemplo, el desdoblamiento de la carretera desde Arcos a Antequera, prometido desde hace muchísimos años por el Partido Socialista, es competencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Pues, por ejemplo, porque los colegios que se encuentran en mal estado, el problema que tenemos en muchas ocasiones con el cierre de los centros semide, o por ejemplo en materia sanitaria, con la eliminación del helicóptero del 061, o el mal estado en que se encuentran los hospitales o los consultorios, todo eso es competencia de la Junta de Andalucía, materia educativa, materia sanitaria, materia de carretera, las materias de empleo, por ejemplo, también están transferidas a la Junta de Andalucía. No obstante, yo que soy candidata al Congreso de los Diputados y que conozco a Mariano Rajoy, te puedo asegurar que el Gobierno de España del Partido Popular va a estar siempre volcado con la Sierra de Cádiz. Tengamos o no tengamos competencia, vamos a trabajar siempre con la Sierra de Cádiz, vamos a hacer todo lo posible porque la Sierra de Cádiz se encuentre en la misma posición siempre y tenga las mismas oportunidades que el resto de la provincia, y vamos a hacer todo lo posible porque los vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz, bueno, pues se sientan también gaditanos y gaditanas de primera, no se sientan gaditanos y gaditanas de segunda por el hecho de vivir, bueno, pues en una comarca a la que es mucho más difícil acceder y que tiene todo, pues, es todo mucho más complicado, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de empleo, hablamos de crear empleo en la sierra. Cuando hablamos, por ejemplo, de garantizar que en los próximos 10 años los centros educativos tengan el inglés, el bilingüismo, es una realidad, lo proponemos también para los colegios de la Sierra de Cádiz. Cuando hablamos de una sanidad pública universal y gratuita, lo hablamos también para la Sierra de Cádiz. Cuando decimos que los mayores, que nuestros mayores, hombres y mujeres, que se han dejado la piel por nosotros, tengan una pensión garantizada y que esta pensión les siga subiendo durante el tiempo que la cobren, lo hablamos también de los mayores de la Sierra de Cádiz. En definitiva, para nosotros la sierra está muy cerca, tenemos la sierra en el corazón, estamos constantemente visitando los pueblos de la sierra, los vecinos y vecinas tienen que saber que estamos a su disposición personalmente. Teófila, nuestra candidata, es una mujer muy querida y lo estamos viviendo una vez más en la Sierra de Cádiz, que nos muestra su cariño todos los días, y no vamos a defraudar. Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel porque los vecinos y vecinas se sientan orgullosos del gobierno del Partido Popular en España. Nos quedamos sin tiempo antes de dejarle, por supuesto, que pueda solicitar a los oyentes el voto el próximo día 26 de junio. Antes, sobre los pactos postelectorales, se refería al principio a este tema. Parece que sí. El Partido Popular está aislado ahora mismo en ese sentido. ¿Con quién estaréis dispuestos a pactar? Mira, el otro día lo dijo Rajoy muy claramente, vamos a pactar con los ciudadanos y con las ciudadanas. Parece que todas las encuestas trasladan que el Partido Popular va a ganar las elecciones, y parece también, por lo que estamos escuchando, tanto del PSOE como de Podemos como de Ciudadanos, que todo el único programa de gobierno que tienen esos partidos políticos es echar a Rajoy y echar al PP, a pesar de que los ciudadanos ya dijeron el 20 de diciembre que quieren a Rajoy como presidente del gobierno, y a pesar de que los ciudadanos, al parecer, por lo que dicen las encuestas, lo van a decir el 26 de junio. Yo por eso lo que espero es que impere la cordura, que impere la democracia, el sentido democrático de los partidos políticos, y que respeten que gobierne la lista más votada, que es la que han votado los ciudadanos. No la han votado los militantes del PP a Rajoy, la han votado todos los españoles, y eso es lo que espero, que lo respeten, y que haya en España un gobierno estable y un gobierno que, bueno, pues que saque definitivamente adelante a este país y que cree esos 2 millones de empleos, que eso es lo que España necesita. No pactos de batiburrillo, ni a ver quién coge el sillón, quién no lo coge. No, los ciudadanos están esperando un empleo y eso es lo que el Partido Popular les va a ofrecer. Pues últimos segundos para, si le parece, solicitar el voto a los oyentes. ¿Por qué deberían votar el próximo 26 de junio al Partido Popular? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que me habéis escuchado. El 26 de junio el voto al Partido Popular es un voto seguro, es un voto cierto, es un voto que no va a sorprender absolutamente a nadie. Mariano Rajoy ha dicho muy claramente que lo que quiere hacer en España es crear 2 millones de empleos hasta el año 2020. 100.000 empleos ha comprometido en la provincia de Cádiz, que lo que quiere es garantizar las pensiones de nuestros mayores, ayudar y apoyar a los agricultores que se lo merecen, garantizar la renta agraria, apoyar a los emprendedores y apoyar a los autónomos, bajar los impuestos, facilitar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y sobre todo que los jóvenes no se tengan que ir de fuera de España para encontrar un puesto de trabajo. Eso es lo que el Partido Popular ofrece. Lo que ofrecen los demás partidos son discusiones y debates sobre quién gobierna y a ver cómo pueden echar a Mariano Rajoy del gobierno de España. Eso es lo que no espera España, es lo que no esperan los ciudadanos y por eso el 26 de junio votar a favor del Partido Popular, votar a favor de la creación de empleo. María José García Pelayo, candidata número 2 en la lista del Congreso de los Diputados en la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte.